Yo sé cómo llegar. Yo sé cómo llegar. Yo sé cómo llegar. Yo sé cómo llegar. Hoy voy a subir. Voy a subir. Yo sé que cambiará, si me ves de aquí, tu vida sube, mi trabajo me merecerá. Hoy voy a subir, y no pararé como un golpe a las estrellas, yo llegaré, voy a subir. Y por el destino, el cielo lo entero.